Bienvenidos amigos oyentes al programa La Otra Historia, preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Memo, un tema muy importante que modificó sustancialmente la historia de la humanidad. A partir de ese momento, la historia cambió. La Revolución Francesa, 1789. Sí, de 1789 prácticamente hasta 1797. Exacto. Estaríamos hablando de 8 años de cambios radicales y de cambios para la sociedad occidental, indiscutiblemente, porque la Revolución Francesa no solamente se va a entender a través de los cambios políticos, sino de muchos cambios, por ejemplo, de llevar al sistema decimal los pesos y medidas, por ejemplo. Que nunca aceptaron los ingleses. Sí, sí, claro. Por ejemplo, descentralizar centralizar precisamente precios y salarios para tener un mayor control de la economía. O sea, la Revolución Francesa trasciende muchas de las líneas que han mostrado las películas, realmente. Y es una revolución con algo muy interesante, porque casi que termina reivindicando de nuevo la monarquía. Y si no es porque el directorio, el último gran grupo de dirección de Francia, viola la última constitución que habían creado para imponer a un teniente que se llama Napoleón Bonaparte, los votantes hubieran elegido de nuevo el rey. Y esto es lo importante, porque es que la Revolución Francesa parte el pensamiento en dos. A ver, hablaríamos de un pensamiento conservador y un pensamiento liberal. Entonces, uno de los nobles que se vuelan de Francia durante la Revolución es Joseph de Maistre, que es el padre del conservatismo. Y como él, en un libro que se llama Las Veladas de San Petersburgo, va a empezar a explicar por qué se opone a la Revolución y qué es realmente el sentimiento conservador, porque hay que conservar unas estructuras que acaba la Revolución y que, como decía al principio, casi que son vueltas a reivindicar en su última época. Entonces, la Revolución Francesa tiene pues muchos encantos que habría que mirar con mucho cuidado. Claro que estuvo precedida por otra gran revolución, sí, la norteamericana. La Revolución Norteamericana. De 1776. Claro, así como también estuvo precedida por la Revolución Inglesa, o sea, el hombre es un animal ciudadano, político, politicón, como decía Aristóteles, pero no porque busque cambios políticos, sino nuevas formas de entender la relación social con el otro. Entonces eso lleva pues a grandes cambios. A ver, cuando sale la Revolución Francesa tiene muchos antecedentes. Primero, el hecho de que Luis XV y Luis XVI solamente heredan de Luis XIV el fasto de la corte y no van a heredar la forma de pensamiento político, no van a heredar la predisposición al cambio, etc. Lo que los hace unos reyes de muy mal vistos por la gente, muy mal vistos por los mismos aristócratas que simplemente abusaban de ellos y los usaban. Por el Estado ya no por el pueblo. Por ejemplo, ahí va a haber un gran problema frente a un antecedente que genera la revolución. Va a haber otro antecedente y son las quejas de los burgueses. La alta burguesía venía ascendiendo a la nobleza pues hacía más o menos 3 siglos en Francia, donde un hombre que conseguía una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de tierras, desarrollaba industria, en un momento dado se podía emparentar con la aristocracia, ya fuera porque el aristócrata le debía dinero, o porque el aristócrata se había empobrecido y necesitaba crecer sus arcas. A partir de ahí el burgués casaba a uno de sus hijos con un hijo de un aristócrata y subía a la nobleza, pero para la época de Luis XV y Luis XVI, la aristocracia se cierra y excluye a ese burgués que comienza a criticarlo. Ahora, ese burgués es producto de una clase media poderosa, ciudadana, urbana, compuesta por industriales, comerciantes, abogados, médicos, que habían desarrollado uno de los fenómenos más grandes en el pensamiento, que es la Ilustración. Y otro antecedente fuerte es que, siendo Francia el centro de la Ilustración, donde se dio la enciclopedia, donde aparecen hombres como Rousseau, Voltaire, sus reyes, el gobierno francés, es el menos ilustrado de todo. Era simplemente déspota, pero no un déspota ilustrado. En una época donde Catalina de Rusia había asumido la Ilustración, donde los austriacos habían asumido la Ilustración, donde los mismos españoles estaban asumiendo la Ilustración, Francia se niega a la Ilustración. Entonces se daba una monarquía despótica donde el pueblo estaba al servicio del rey, y no, como lo planteaba la Ilustración, el rey al servicio del pueblo. Entonces esto pues va a generar un montón de descontento, que va a llevar a esa revolución enorme que es la Revolución Francesa. También hay un antecedente muy fuerte, y es que la gente estaba leyendo, ya existía la enciclopedia, la gente se estaba ilustrando, y obviamente veía la enorme corrupción que existía en esa corte. Hay que tener en cuenta que las tres cuartas partes del presupuesto de Francia se las gastaba la corte, los gastos militares y el pago de la deuda pública. O sea que solamente quedaba un 25% para el desarrollo del resto del país. Un país que para finales del siglo XVIII era el más rico de Europa y el más poderoso. Hay que tener en cuenta que era un país con mucha gente, tenía 24 millones de personas. Era mucho más grande que Alemania, mucho más grande que Rusia, que cualquiera de esos países. Tenía una industria textil poderosa, tremendamente poderosa, y tenía un comercio internacional floreciente como ningún otro país lo había tenido. O sea, había demasiado dinero, pero un dinero que dilapidaban los cortesanos, que dilapidaba el rey, la corte, y que obviamente la gente se pregunta, a ver, ¿cómo siendo nosotros un país tan rico tenemos un gobierno tan pobre y cada vez exigiendo mucho más cosas? Entonces esto lleva a que se presenten unos levantamientos y a que los campesinos, que están siendo muy afectados, se rebelen contra los señores feudales. Francia tenía mucho señorío, había mucho señor feudal todavía, y se estaba viendo muy afectado por la cantidad de impuestos que pagaban el pueblo. O sea, hay que tener en cuenta que había una clase media muy interesante, que era la que manejaba los oficios, había una clase media baja, que eran los servidores, la gente que prestaba servicios, y había una clase campesina, pero completamente desprotegidos, porque entonces un campesino le trabajaba a su señor, le pagaba los impuestos que le pedía, y en un momento dado el señor se iba con los amigos de fiesta y pasaban los caballos por los sembrados, mataban los animales, así. Entonces todo eso fue creando un gran descontento. Fuera de eso, los aristócratas, pues prácticamente, que eran unos 200.000 parásitos completos, vivían por fuera de la realidad. O sea, vivían en un mundo que ellos mismos se habían creado. Ellos incluso representaban la vida de los pobres, para más o menos imaginarse cómo eran los pobres. Entonces aparecen muchos cuadros donde hay un montón de señores de peluca cubierta de polvo. Bueno, las pelucas mucho más suavecitas, más chiquitas que las de la época de Luis XIV. Pelucas con cola, porque eso daba un cierto aire. Y las señoras utilizaban unas pelucas muy altas y lo que se llamaba el miriñaque. El miriñaque era una falda redonda en forma de campana que les arrancaba de la cintura y llegaba hasta los pies. Y esta gente, pues, de peluca, miriñaque, toda esta cosa, empezaba a representar fábulas de pobres. Entonces ellos en una especie de teatro decían: yo soy el pobre tal, tú eres la pobrecita pastora miserable, y así más o menos, charlando y burlándose de los pobres, entendían la pobreza en su propio país. Trataban de entenderla. Sí, claro. Entonces, Eso pues también va a causar muchos problemas, van a estar también los grandes, en las cortes se movían las mujeres legales, las amantes, se movía mucho vicio, mucha cosa. Trataban también en la mayoría del tiempo, iban de casa o escuchando música, Ah, sí, porque claro. tenían los mejores músicos de Europa al Claro. servicio de la corte. Además, Italianos los más. muchos italianos y lo que tú dices, mantenían de cacería, ¿cierto? Y cuando no había cacería, mataban las vacas, los burros, ¿cierto? O sea, llegaban a unos puntos, pues, donde la gente se rebeló. A ver, para la época de la Revolución Francesa, hay que tener en cuenta, había 200.000, decía, aristócratas, había 130.000 clérigos. Ahí va a haber un enfrentamiento muy claro contra el poder del clero. Y entre los aristócratas, el clero y los campesinos, pues tenían prácticamente todas las tierras del país. A los campesinos les correspondía el 40%. Cuando se presenta, en un momento determinado, se presenta un reclamo grande al rey. Fue lo que es el. A ver, el rey podía tomar decisiones sobre impuestos, pero no las quería tomar. El rey podía tomar decisiones sobre sociales, pero no las quería tomar. Entonces, en un momento la gente empieza a levantarse, hay un gran malestar. Y Luis XVI convoca en 1789 lo que se llamó los Estados Generales. Entonces llamaban representantes de cada estado. Entonces un representante del estado, de la aristocracia, un representante, unos representantes del clero, unos representantes del pueblo, que serían 300, 300 y 300, para hacer una votación. Obviamente el Estado ya no dice, no, no, a nosotros no nos conviene eso, porque ponen de acuerdo dos estados y siempre nos van a ganar. Entonces piden que se duplique el Estado del pueblo. Entonces serían 600 frente a 600 frente a 600. Y aún así, Mirabeau, uno de los iniciadores de la Revolución Francesa, Mirabeau va a reclamar, no votemos por cada uno, que no valga un voto por Estado, sino todos votemos de a uno en uno. Y eso lleva a que se conforme lo que se llamó la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional se rebela abiertamente contra el rey. Se rebela abiertamente contra el rey y empiezan, van y liberan el 14 de julio, van y liberan la Bastilla. La Bastilla era una prisión, pues donde había muchísima. Por ahí pasó mucho inocente, pero también pasó mucho culpable. Y según Gombrich, Ernest Gombrich dice que para el 14 de julio, cuando el pueblo va y abre las puertas de la Bastilla y mata al alcalde de París por ahí derecho, porque el rey le da miedo que las tropas ataquen al pueblo. No, no los lleva a que no actúen y obviamente el pueblo se desborda, va a liberar la Bastilla y decía, según Gombrich, liberan puros delincuentes, porque para ese momento coincidencialmente no habían inocentes en la Bastilla, ¿cierto? No había. Entonces la independencia de Francia pues se comienza con puros delincuentes, soltando a la calle puros delincuentes. Esto ayuda a que las cosas se desordenen más, a que los campesinos se levanten, a que quemen castillos, quemen casas y llamar al orden en esas circunstancias va a ser muy, muy difícil. Ahora, lo que eso va a suceder con esos primeros levantamientos es que esa es la primera imagen que queda de la Revolución Francesa. Un montón de gente que va a quemar nobles, que va a quemar iglesias, que va a destruirlo todo, cuando eso pues es simplemente el inicio, porque la Real Revolución Francesa no se va a dar en 1789, sino que va a tener un desarrollo muy fuerte entre 1792 y 1795, que es donde ya hay una concepción real de los cambios que se requieren. Ahora, lo que va a hacer la Asamblea Nacional frente a este primer levantamiento es crear una nueva constitución donde el rey pasa a ser un representante del pueblo, un representante del poder ejecutivo y un representante de Francia frente a otros poderes, pero al servicio del pueblo, como lo pregonaba la teoría de las teorías de la Ilustración, que además estaban haciendo furor pues, en toda Europa. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional acaba con todos los privilegios que tenía la nobleza y el clero. Eso va a crear un enfrentamiento muy grande. Hay una novela pues, que va a narrar buena parte de eso, que es Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, donde más o menos se va a contar cómo fue ese enfrentamiento, qué pasó en el momento en que la Asamblea Nacional, compuesta por, en su gran mayoría por el pueblo y por gente del clero, vale la pena notar, y de la nobleza que apoyaron las posiciones del Estado Llano, del pueblo, porque tampoco fue un enfrentamiento de clases que se cerró, no, la Ilustración había llegado a mucha gente de la nobleza, gente que entendía que realmente había una gran corrupción en la corte y en el Estado, y había tocado a mucha gente del clero que también veía cómo sufrían los campesinos, etcétera, etcétera, y que en esta novela de Charles Dickens pues van a haber unas escenas muy, muy interesantes con relación a eso. Gente que entendió desde los estados altos el poder que tenía esa revolución. Entonces, al abolir todos estos derechos, realmente se acaba el antiguo régimen. Se acaba el antiguo régimen. Y comenzaría el nuevo régimen, que pondría, como decíamos, al rey al estado del pueblo. En agosto, también en ese agosto de 1789, se crean los derechos humanos, o aparecen los derechos humanos y del ciudadano, donde lo principal va a ser la libertad y la igualdad. Ya después la fraternidad empieza a jugar mucho después, pero primero son la libertad y la igualdad. Esto pues buscaba primero igualar los tres pueblos en uno, los tres compuestos, la aristocracia, el clero y el pueblo, en uno solo, acabar con las diferencias de clases medias altas y clases medias bajas, por ejemplo, también en uno solo, y darle un carácter especial al ciudadano. Claro que no todo el mundo podía ser ciudadano, y eso pues es claro, porque uno a veces en las películas vi un montón de gente, una señora despelucada saludando a otro que acaba de salir de un barril y diciéndole, si tú allá, ciudadano, no todo el mundo podía ser ciudadano, porque el ciudadano tenía que ganarse los derechos y fuera de eso debería pagar para poder votar una cantidad X de impuestos, o si no, no podía votar. O sea, que tampoco fue una alegría ni que a todo el mundo le llegaron los derechos de humanos y del ciudadano de una vez, sino que eso fue un cumplir un deber para ganarse el derecho. Por solo citar algo, a nosotros nos llegaron en 1794 y precisamente los tradujo don Antonio Nariño, al que han declarado pues recientemente el colombiano ejemplar en la revista que se publica semanalmente, porque precisamente la grandeza, una de las grandezas que tuvo él fue que fue perseguido por la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos humanos y del ciudadano, sí, claro. En 1794, que le costó pues la prisión en España. No, y otra cosa importante era porque España le estaba haciendo la guerra en el momento a Francia. Claro. ¿Cierto? En 1794 el ejército francés compuesto por ciudadanos Y es muy bueno eso que acabas de mencionar, porque esto aclara una cosa. Estaba compuesto por ciudadanos y patriotas, y a partir de ahí aparece el primer ejército real del mundo, porque todos los ejércitos están compuestos por mercenarios. Si bien Luis XIV fue el primero que uniforma un ejército, el primer ejército de gente nacional, de patriotas, de gente que tiene conciencia de lo que está haciendo y defendiendo su país, aparece en la Revolución Francesa. Por eso después Napoleón va a tener un super ejército, porque cuando Napoleón toma el norte de Italia y después se va a Austria a luchar contra los austriacos, obviamente él lleva esa garantía, es un ejército de ciudadanos franceses contra un ejército compuesto por mercenarios de todas las nacionalidades. Y una de las estrategias que tiene Bonaparte es exaltar el sentido nacional de sus tropas para destruir a un montón de gente que no tenían el sentido nacional de nada, que salen corriendo y que solamente estaban al servicio de X o Y rey porque les pagaban, pero no porque sentían el país. Entonces, cuando Nariño es encarcelado en España, es precisamente por eso, no tanto por lo que dice los derechos humanos y no porque había traducido algo que era del pensamiento o era la filosofía del ejército con el que España estaba luchando. ¿Cierto? Sí. Es muy particular esto. En ese 1789 también se va a dar muchas confiscaciones de tierras y ahí aparece lo que se llamaría una hiperinflación. A los franceses ya habían manejado inflaciones muy fuertes, pero no una inflación como la que se da con una moneda que se llama el asignado. Esa moneda tenía el respaldo en las ventas de las tierras confiscadas, pero cuando esas tierras dejan de venderse, esas tierras dejan de producir, inmediatamente hay que multiplicar los asignados y la gente se enloquece porque es una época de malas cosechas, las luchas han dañado muchos cultivos, el pan se multiplica a una velocidad excepcional, o sea, llegar por un pan era impresionante, los salarios se van a la tercera parte de su poder adquisitivo, lo que crea también otro gran malestar. Ahí hay una anécdota muy linda. El rey todavía sigue en el poder. Y en 1791, viendo que eso se agria, el rey se quiere volar de Francia. Y lo cogen por lo pachocho, como diría una señora. Cualquier señora antioqueña. Le puso tantas cosas a ese viaje, llevaba tanta gente, tantos vestidos, puso tanto pereque por la carroza que lo iba a llevar y todo, que lo cogieron. O sea, la corte, entre ellas estaba pues María Antonieta, Que ya iba a famosa. preguntar que Claro, sí, dónde claro, está ella, pues, María porque el Antonieta. final no es muy Entonces, esta gente feliz. estaba tan loca, tan por fuera de la realidad, que creyeron que huir de Francia era una obra de teatro más. Por eso, la gente lo cogen, se lo llevan a París y ahí lo van a tener hasta que ya le cortan la cabeza a él y con la guillotina. Aquí hay ese nombre trae a remembranza al inventor, a Guillotín, al doctor Guillotín, al cual se le asignó una forma de morir con el mínimo de dolor. Entonces él buscó, ensayó un montón de aparatos, hasta que descubre pues que por ley de gravedad, la cuchilla que tiene un peso de 12 kilos coge una velocidad dentro de unos rieles aceitados y si está bien afilado cortaría de un solo tajo, cosa que no siempre pasó, porque muchas veces hubo que guillotinar a la misma persona dos y tres veces, ¿cierto? Hasta que le lograron partir Qué la crueldad. cabeza que caía una canasta, Qué ¿cierto? crueldad. No, pero era más cruel lo que pasaba antes porque a la gente la estaban fusilando de cualquier manera, entonces muchas veces había que pegarle seis, siete disparos al fusilado o los ahogaban. Entonces había peor el otro ahogándose, o sea que en cierta forma Guillotín hizo alguna tarea. Que ten en cuenta que esa guillotina duró pues prácticamente hasta mil, si no estoy mal, hasta 1957, ¿cierto? Duró la guillotina en Francia. En septiembre de 1791 se crea una nueva constitución, se revisa la constitución anterior porque no está clara, está permitiendo muchas fallas, y se crea lo que se llama la monarquía institucional. O sea, la segunda constitución de la revolución permite la monarquía. O sea, todavía se sigue pensando en términos de monarquía, se ven las bondades que tienen las monarquías, se estudia por qué los monarcas se dejan engañar. Ya hay muchos, ya hay un texto muy grande de John Locke sobre por qué el rey no es nombrado por Dios. Ya hay mucho, pues, de dónde estudiar, y sin embargo se sigue manejando ese sistema monárquico que entienden como un buen sistema. En ese momento, en esa segunda constitución, Francia se divide, la dividen en 83 departamentos, y cada departamento lo dividen en comunas, que son completamente autónomas. Con eso se buscaba simplemente que la gente empezara a competir, de que se creara un gran desarrollo económico, y obviamente de que Francia saliera del problema en el que estaba, porque hay que tener en cuenta que para ese momento las monarquías le habían declarado la guerra a Francia, en especial Prusia y Austria, y después España. Y entonces el país estaba prácticamente sobreviviendo solo, lo que necesitaba por una gran producción de bienes para poder sortear esta guerra interna que se estaba manejando. Esa nueva constitución entonces va a buscar la participación del ciudadano en el voto. Ahora, hay que tener en cuenta que la Revolución Francesa, de 24 millones de personas, solo 50.000 podían votar. O sea, tampoco es que se entra de una vez en la democracia. Por eso, cuando nosotros hablamos de democracia, no la vamos a entender ni en Grecia ni en Francia, hay que entenderla en los Estados Unidos, en la Revolución Norteamericana, donde realmente hay un sentido democrático, donde cualquiera puede votar. Aquí no, como hablamos ahora, el ciudadano tiene que haber pagado una cantidad X de impuestos, o haberse comportado de determinada manera, o si no, tenía derecho al voto. En 1792, a Luis XVI lo acusan de traición, y ahí es donde lo llevan a la guillotina, a él y toda su familia, ¿cierto? Entre ella María Antonieta. A ver, parece ser que él sí se puso de acuerdo con algunas de las monarquías que estaban atacando a Francia, a la revolución, y que eso lo descubren, y por eso se lo llevan y lo ejecutan, lo guillotinan, y dicen, pues la Martá, en su historia de la Revolución Francesa, que a pesar de que lo vicioso que había sido, lo torpe, porque era medio tonto, cómo había sido manipulado por María Antonieta, sobre todo por María Teresa de Austria, la mamá de María Antonieta, cómo habían jugado con este pobre hombre, de tal manera llega con una altísima dignidad a la guillotina, ¿cierto? Lo que de alguna forma hace que el público que fue a verlo guillotinar perdiera mucho entusiasmo, porque esperaban un rey llorando, pidiendo clemencia, o en tanto que ven un hombre que calma a su mujer, que calma a sus hijos, y que se dirige, pues, muy serio a la guillotina, pone la cabeza, y nunca se le escuchó nada a esto. Los mismos cronistas de la revolución, pues, van a hablar de ese honor con el que él llega a la muerte, ¿cierto? Una cosa que nadie esperaba de un hombre como Luis XVI, tan dúctil, tan fácil de manejar. Esa convención nacional entonces crea otra constitución, y aquí es donde de 1792 a 1795 vuelve y se da lo que llama el régimen del terror. Hay dos bandos, están los jacobinos, que son extremistas, radicales, donde se destaca Maximiliano Robespierre, que siempre Maximiliano Robespierre tiene muy claro de que a través de la violencia se imponen los principios y que quien esté contra los principios de los jacobinos hay que matarlo, ¿cierto? Y esto lleva a que la gente se aterrorice, y durante 3 años Robespierre va a estar mandando a la guillotina a un montón de gente, pues en un solo año, de 1792 a 1793, matan a 40.000, pasan por la guillotina. Esto va a durar mientras los ejércitos que atacan a Francia siguen atacando. O sea, ese régimen del terror lo que hace es que mucha gente aterrorizada simplemente cumpla lo que diga Robespierre, por miedo a la guillotina. Estos jacobinos se van a enfrentar a los girondinos, más demócratas, más tranquilos, más intelectuales, mucho más ilustrados. Entre los personajes hay uno pues que el mismo Robespierre le manda a cortar la cabeza, que es a Danton, un hombre muy brillante. Todo esto va a durar, ese régimen del terror impuesto por Robespierre va a durar hasta más o menos 1793, cuando lo llevan o lo condenan a morir también de la guillotina, ¿cierto? Pero esa condena a Robespierre se da cuando ya los ejércitos, no atacan Francia. O sea, manejan el dictador terrorífico mientras están en guerra. Pero una vez termina la guerra, ahora sí se ponen de acuerdo y acaban con Robespierre, obviamente. Para alguno de los personajes que apela la cabeza Robespierre, el mismo Fouché, del que hemos hablado aquí en algunos programas. Y entonces ahí ya prácticamente se acabaría lo que sería el régimen del terror. Lo que es el régimen del terror. La Asamblea Nacional, que va a dar, durante el régimen del terror hay una cosa que va a ser muy llamativa. O sea, se le va a dar todo el peso a la Ilustración. Entonces ya nadie va a adorar a Dios sino al Hacedor Supremo. Nadie va a la Catedral de Notre Dame en París, la van a nombrar el Templo de la Razón. Va a ser entonces, es una cosa muy interesante porque quieren acabar con cualquier religión. Quieren acabar absolutamente con todo, para darle paso solo al pensamiento racional, al pensamiento ilustrado. En buena medida, esto se va a repetir 2 siglos, prácticamente 1 siglo y medio después, en Alemania, y eso lleva ya a la muerte de la razón. En el momento en que la razón no se usa para pensar, sino que se convierte en un elemento de adoración. Y ahí es donde viene ya la gran decadencia. Esta Revolución Francesa crea durante esa época lo que se llama la leva en masa. Ya habíamos hablado de esto. La leva en masa es el ejército de gente nacional, muy importante, pues con mucho sentido de la nación. Va a esa gente que lucha por Francia lleva un gorro muy particular, que es el gorro frigio, el gorro de los hombres libres, ¿cierto? Después en un cuadro muy bello de la Revolución Francesa se va a ver lo que es la Revolución, ¿cierto? Esta mujer con un cuadro, con un fusil en la mano y luciendo el gorro frigio, ese cuadro de la Croix, que es el que le da paso al romanticismo. Porque aquí hay otra cosa interesante: la Revolución Francesa va a generar o va a ser la semillita para el romanticismo, o sea, para todos aquellos que se oponen a la razón. Entonces no solamente va a crear un pensamiento político, sino también un pensamiento filosófico literario interesante que nace de ahí. Van a haber grandes reformas en la educación. reformas muy grandes, donde uno de los libros importantes que tienen en cuenta es el Emilio de Rousseau, que cambia las modalidades de estudio, va a haber grandes modificaciones del derecho. Por eso no es extraño que después Napoleón, que fue hijo de esa revolución, que se ilustró en esa revolución, cree ese derecho importantísimo que es el derecho napoleónico. ¿Cierto? Ese derecho napoleónico que tiene como fundamento el derecho romano y que hoy en día llamaríamos el derecho de naciones. Es muy interesante, se va a crear una demencia dentro también de la revolución, porque la revolución es que hay muchas demencias. Ellos van a crear un nuevo año con semanas de 10 días y con meses que se llaman de otra manera, por ejemplo Brumario, y que arranca de 1792. O sea, si nosotros estuviéramos revisando hoy en día, si ese calendario hubiera seguido vigente, los franceses estarían en este momento en el 200, en el 210, el 210, porque ellos querían con la revolución borrar todo lo que había pasado antes de 1792, algo más o menos como lo que hicieron los islámicos, que cuentan a partir de la égira del 622 y a partir de ahí no vuelven a contar. Esa leva de la que hablamos ahora, ese ejército, llega a tener 800.000 hombres, lo que lo hace el ejército más poderoso de Europa. Ya finalmente, pues la revolución se acaba o empieza a acabarse cuando se crea el directorio. Ya no funciona el Comité de Salud Pública, del que fue presidente pues Robespierre mucho tiempo. Incluso es muy interesante por qué se llamaba Comité de Salud Pública, porque lo que preveía era que los ciudadanos cometieran errores. Entonces toda su tarea era preventiva. Obviamente en esa prevención, pues guillotinaban gente, a todo el que estaba en desacuerdo, a todo el que pensaba de manera distinta, a todo el que acusaban de cualquier manera, pero cumplía con esa tarea. Entonces finalmente en 1795 se crea lo que se llama el directorio, famoso por ineficiente y corrupto. Estaba compuesto por 5 directores elegidos popularmente, que llaman a votaciones libres. Aparecen las votaciones generales, donde pueden votar los que quieran, en 1797. Y se dan cuenta que van a votar por la monarquía, que de nuevo la gente que tiene hambre, que le dañaron sus campos, que ya no tiene la posición que había logrado en calidad de clase media, etcétera, quieren volver por la monarquía, y el directorio rompe esa votación e impone a Napoleón Bonaparte. Y a partir de ahí ya Napoleón se va a volver pues el líder de Francia, va a conquistar Europa, etcétera, y ahí se terminaría la Revolución Francesa. Sin embargo, a ver, la revolución siembra una semilla muy grande en el mundo, porque teóricamente la revolución es muy, muy interesante, porque es la ilustración puesta al servicio del Estado. O sea, gobiernos más justos, impuestos más justos, repartición de la tierra más justa. Lo que sí no estaban de acuerdo fue con la violencia que hubo en esa revolución. Entonces empieza mucha gente a criticar esa revolución. Empieza a criticarla en Inglaterra, en América, de alguna forma. Aparece Joseph de Maistre. La violencia de la Revolución Francesa le da todos los elementos a Joseph de Maistre para crear la teoría del conservatismo. Y para filosofar en torno a las nuevas instituciones por las que iba a votar el pueblo en 1797, cuando quería de nuevo la monarquía. Y ahí es donde aparece toda la teoría conservadora. Entonces la Revolución Francesa hoy la vemos como un gran evento, una cosa muy importante, demasiado violenta, donde hubo demasiada sangre, pero también al mismo tiempo hubo mucho elemento de raciocinio, y donde se crea una nueva forma del Estado, en el que hoy en día pues veríamos lo que es el mundo nuevo. Frente a la palabra fraternidad, ¿cierto? Pues ese lema de de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad, o liberté, égalité, fraternité. La fraternidad es, Gombrich se burla de eso, es de los menos fraternos, o sea, los jacobinos, que querían acabar a como diera lugar con los girondinos. O sea, los jacobinos generan pues intolerancia que da el fanatismo y obviamente pues entonces queda flotando mucho esa palabra fraternidad, fraternidad, fraternité. Pero esto pues en síntesis la Revolución Francesa es el gran cambio en el pensamiento político europeo y que lleva después a que entendamos el mundo desde la igualdad, que yo creo que esa parte sí fue muy importante. Ha sido La Otra Historia, programa preparado para Radio Bolivariana por el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy nos ha hablado de la Revolución Francesa. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen la próxima semana en este mismo horario. Hasta entonces.